ya llega la primavera con su hábito y colorido. Chicas, guarden las camperas, larguen ya todo el abrigo. Usen ropa livianita y agarren las minifaldas. Que los hombres lo que esperan es ver esas lindas gambas. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas voy a regalar y también regalo el tronco. Al parque iremos a comer como cuando era estudiante. El bizcocho te voy a ofrecer para empezar el levante. Y si vos me lo agarrás en el pasto tiradita, seguro que me entregás de regalo la canastita. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas voy a regalar y también regalo el tronco. Esta es la época justa para empezar a piropear. Si a usted no le disgusta, yo ya empiezo a practicar. El jaulón que vos mostrás para mí es muy necesario. ¿Por qué no me lo prestás? Así guardo mi canario. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas voy a regalar y también regalo el tronco. No haber sido huevos fritos, va a estar arriba ese lomo. Oh, oh, bonita belleza, de invitarla a la placita yo tengo la idea fija. Si quiere andar en calecita, acá tiene la sortija. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas voy a regalar y también regalo el tronco. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas voy a regalar y también regalo el tronco. Ahora pienso piropear hasta quedarme bien ronco. Plantas.